Bueno, 28 minutos pasan de las 10 de la mañana y abrimos esa escotilla y lo hacemos como cada martes junto con los viernes en Vizcaya, y es que hoy se nos cuela por ella para traernos su columna de opinión Víctor Pozas. Kaixo, Víctor, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, sí. Voy a hablar de Libia, una guerra que está a las puertas de Europa, que debería golpear nuestras conciencias y no lo hace, y que aunque parezca mentira está muy relacionada con la reciente negativa del gobierno español a negar el permiso a la Itamari para viajar hacia, llevando ayuda humanitaria a las personas refugiadas en la isla de Lesbos. Vamos a ver cómo está relacionado. Libia se encuentra de nuevo envuelta en una guerra abierta que se libra en estos momentos en Trípoli, la antigua capital de Libia, ese país que las bombas de la OTAN en 2011 destrozaron y partieron en cuatro grandes zonas, dejando un clima absolutamente infernal. Cuatro zonas, al este, Cirenaica, al mando del general Haftar, que tiene el apoyo directo de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes e indirecto de Estados Unidos, Rusia y Francia. Vaya aliados. Al oeste, Tripolitania, bajo el gobierno reconocido por la ONU y apoyada por Turquía, Qatar e Italia, y también por decenas de milicias con las que el gobierno italiano, en nombre de la Unión Europea, ha llegado a acuerdos que limitan el paso de las personas refugiadas de las costas libias hacia Italia. Al sur, la región de Fesad, y al norte, la zona de Sirte, donde campan en sus anchas decenas de milicias, algunas de ellas pertenecientes a Al-Qaeda y al Estado Islámico. La ONU admite que en estos momentos hay alrededor de 700 milicias que operan independientemente en todo el país. El general Haftar, el dueño, entre comillas, de la zona de Cirenaica, al este, ha desencadenado la ofensiva contra Trípoli hace 15 días, lo que parecía una rápida victoria militar al contar con el apoyo directo de Arabia Saudí, directo y millonario de Arabia Saudí y Egipto, se ha estancado de momento. Francia incluso ha enviado a algunos expertos militares retenidos recientemente durante unas horas en la frontera de Túnez para asesorar al gobierno oficial de Fayez al-Sarraj. Italia, por su parte, tiene a 400 soldados en la ciudad de Misurata, próxima a Trípoli, supuestamente para la defensa de un hospital. Los ataques sobre Trípoli, aunque de momento han sido frenados, además de causar centenares de víctimas, han ocasionado una grave situación humanitaria reconocida y denunciada por Naciones Unidas. Hablando la semana pasada de los enfrentamientos militares de Libia y de lo que significan para las miles de personas desplazadas y migrantes que se encuentran en ese país, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, afirmó con rotundidad: el riesgo para sus vidas crece de hora en hora, hay que ponerlos a salvo inmediatamente. En pocas palabras, es una cuestión de vida o muerte. Ayer lunes, la Organización Internacional para las Migraciones actualizó los números de la crisis: 18.250 personas desplazadas y al menos 3.600 migrantes detenidos en los centros administrados por el gobierno de Trípoli. Hay 1.500 migrantes subsaharianos detenidos en los centros de Ansara, Kasbir y Abu Sleim, al sur de Trípoli, que se encuentran en el centro de los enfrentamientos. ACNUR ha pedido a las autoridades de Trípoli que estas personas sean liberadas sin haber recibido ninguna respuesta. Por su parte, la Unión Europea, alarmada por el riesgo que supone la guerra de Libia, presiona al general Haftar para un alto al fuego. El primer ministro de Trípoli, reconocido por la ONU, alimenta la estrategia del miedo al afirmar que 800.000 personas, migrantes y refugiados libios podrían verse obligados a huir de la guerra hacia Europa. Amenaza que se toma muy en serio el primer ministro italiano Conte al afirmar que existe un riesgo serio y concreto de una crisis humanitaria que podría lanzar a decenas de miles de personas a través del Mediterráneo hacia Italia. Sin embargo, Salvini encuentra que esta crisis humanitaria no tiene nada nuevo. Según Salvini, los barcos, los barquitos y las pateras no llegarán a los puertos italianos porque en Italia solo se llega con su permiso. Si la situación empeora, añade Salvini, no cambiará nada. Los puertos siguen cerrados. Los pocos que escapan de la guerra, según él, llegan en avión. Pero al menos Salvini ahora reconoce que en Libia hay una guerra, que Libia no es un país seguro, cuando hace unas semanas tanto él como su gobierno, el gobierno italiano y todos los gobiernos de la Unión Europea afirmaban que Libia era un puerto seguro, a pesar de los enfrentamientos armados, de los campos de detención en donde se hacinan migrantes y refugiados, de las torturas y violaciones en estos campos y de las esclavitud de cientos de migrantes. Salvini lanza sus declaraciones oponiéndose abiertamente y con descaro a recoger a refugiados huyendo de una guerra en curso. Pero otros gobiernos europeos mantienen la misma política, aunque lo hacen de una manera callada y vergonzante. Y así nos encontramos no solo con la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir a los barcos de salvamento Penas y Aitamari a realizar su trabajo de salvar vidas en las aguas del Mediterráneo, sino incluso con la reciente negativa a permitir que la Aitamari viaje a Grecia llevando un cargamento de ayuda humanitaria hacia la isla de Lesbos. Dos políticas fundamentalmente, formalmente distintas, pero con el mismo objetivo. Levantar un muro en el Mediterráneo para impedir que la gente que vive de la guerra no pueda atravesarlo y alterar la tranquilidad europea, la tranquilidad de las elecciones europeas. No vaya a ser que eso signifique un aumento del voto a las fuerzas de extrema derecha y a los fascistas en las próximas elecciones europeas. De esta manera, las fuerzas de centro y socialdemócratas europeas han terminado aceptando la estrategia de las fuerzas ultraderechistas. A ninguna persona, ya sea migrante o refugiada, se le debe permitir acercarse a las costas europeas. Ante esto, ahora tenemos la oportunidad, en las próximas elecciones generales españolas y europeas, de decir no a esta política ciega e inhumana, votando a quienes se oponen a ella. Una forma más sencilla y directa es acercarse a Durango el próximo 5 de mayo para realizar un gran abrazo colectivo convocado por Onguietorre y Refugiato AC ante el neofascismo y a favor de los derechos de las personas migrantes en Europa y en todo el mundo. Bueno, pues Víctor Pozas, esker casco por habernos traído esa columna de opinión. Eskerri casco eta hurrengora arte. Eskerri casco. Agur.